Bienvenidos a Boomerang Vial. Si todo vuelve como boomerang. El espacio donde recordamos que en el tránsito todo lo que damos vuelve. Y todo vuelve. Boomerang. En cada episodio vamos a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden hacer del camino un lugar más seguro para todos. Porque la seguridad vial no es cuestión de suerte, sino de decisiones. ¿Empezamos? Bueno, entramos al aire y estamos en la columna con Karina Winkler. Hola Karina, ¿cómo andas? ¿Bien? Hola Nico, hola audiencia, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. Bueno, hoy quiero proponerles una reflexión bastante incómoda. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos preocupa más cuando salimos a la calle? Hoy les propongo hablar de inversión de prioridades. ¿Cuidamos más el auto que la vida? Muchas veces invertimos miles de pesos en alarmas, rastreadores satelitales y seguros contra todo riesgo para proteger nuestro patrimonio. Pero nos subimos al auto y no nos ponemos el cinturón de seguridad o excedemos la velocidad porque estamos apurados. Parece que nos preocupa más que nos quiten el auto a que nos pase algo a nosotros. Por eso hoy analizamos por qué la seguridad vial debe estar siempre por encima de la patrimonial. Es curioso cómo nos aterra o enoja un rayón en la pintura o un vidrio roto, pero no nos tiembla el pulso al usar el celular mientras conducimos, lo cual multiplica por 4 el riesgo de un choque o colisión. A veces, por ese mismo miedo patrimonial, cometemos errores viales graves. Cruzar un semáforo en rojo de noche por miedo a frenar, por ejemplo, para protegernos de que no nos roben, terminamos exponiendo lo más valioso, la integridad física propia y la de los demás. Les dejo aquí mis 3 consejitos de hoy. La clave no es descuidar el bien material, no se trata de eso, sino de entender que un auto roto se repara o se repone, pero una vida no. La prevención patrimonial no justifica la imprudencia vial. Ningún temor justifica pasar un semáforo en rojo o ir en contramano. Debemos tener atención plena. Si estamos obsesionados mirando el espejo por miedo a un robo, perdemos de vista lo que pasa adelante. Y la seguridad vial requiere el 100% de nuestros sentidos. Invertí en seguridad real. Así como pagás el mejor seguro, invertí en cubiertas nuevas, en frenos en condiciones, en cintas de seguridad para los chicos, por ejemplo. Eso es proteger el patrimonio de verdad. Hagamos honor al nombre de nuestro programa. Andar bien no es solo todo blindado o con la mejor alarma. Andar bien es ser conscientes del que el vehículo es una herramienta, no un fin en sí mismo. Protejamos nuestro esfuerzo. Claro que sí, pero nunca a costa de la seguridad vial o la propia, la seguridad vial propia o la de las demás. Y porque todos compartimos la vía, andemos bien. Nos encontramos en la próxima para seguir andando bien. Chau, chau. Muchísimas gracias, Cari. Muchísimas gracias. Salió muy lindo, la verdad que muy interesante el tema este. Muy interesante el tema este de tener en cuenta qué seguridad es más importante, ¿no? Si que me roben, que me roben el auto o que me entren en el auto o cuidarme en el tránsito, ¿eh? Te agradezco mucho, Cari. Chao, ¿eh? Recordá, en el tránsito todo lo que das vuelve. Pequeños gestos pueden salvar vidas. El acompañante si querés. Nos encontramos en el próximo episodio de Boomerang Vial. Hasta la próxima.